7 de mayo de 1968. Un extraño fenómeno luminoso se observa en la mañana de aquel día sobre los cielos de Cataluña. Apenas dos días atrás, algo similar había sucedido en Madrid. En ambos casos hubo miles de testigos. Se obtuvieron decenas de fotografías. Los medios de comunicación reflejaron lo sucedido. Aquellos objetos eran enormes y relucían sobre el cielo azul a gran altura. Tenían forma piramidal. Sin embargo, hasta pasados 24 años no supimos exactamente lo que ocurrió. Y es que el Ejército del Aire abrió una investigación secreta sobre el suceso. La razón, simple y a la vez sobrecogedora: un piloto de combate español había perseguido a aquel artefacto. José Joaquín Vasco se encontraba de guardia aquella mañana en la base aérea de Torrejón de Ardoz. A las 10:40 horas de la mañana, un eco no identificado apareció en las pantallas de radar de la estación de vigilancia aérea de Calatayud. El misterioso artefacto se encontraba sobre la vertical del Pirineo a la altura de Lérida. De acuerdo al informe oficial del caso desclasificado en 1992, el capitán Vasco despegó en misión de emergencia con objeto de identificar el artefacto. Cuando lo hizo eran las 10:55 de la mañana. Pilotaba un caza Sabre F-86. Se dirigió al OVNI a una velocidad de casi 2.000 kilómetros a la hora. La situación era de verdadera emergencia. En el radar de Calatayud tenían perfectamente identificada la posición del no identificado. Los operadores entraron en contacto con el capitán Vasco. Le dirigieron hacia su ubicación. Cuando el F-86 estaba a poco más de 20 kilómetros de distancia de la posición reflejada en el radar, el piloto de combate localizó visualmente el artefacto. Para hacerlo tuvo que ascender hasta 15 kilómetros de altura. No podía dar crédito a lo que estaba viendo. Era uno de esos ovnis de los que venía hablando esos días la prensa. Afortunadamente llevaba a bordo equipos fotográficos. Iba a poder inmortalizar aquello que se encontraba estático en los cielos. Según la descripción que se expone en el expediente oficial, el OVNI tenía forma de punta de lanza. Era extraordinariamente brillante. Sin embargo, cuando el F-86 se aproximó, la situación se complicó. Aquel objeto se proyectó hacia arriba a gran altura. En un intento por darle alcance y fotografiarlo, el piloto de combate hizo subir su avión hasta casi 20 kilómetros de altura. Era prácticamente el techo de lo que podía alcanzar aquel avión. Sin embargo, aquel objeto estaba todavía más arriba, mucho más arriba. Tras un primer intento fallido, el capitán José Joaquín Vasco intentó aproximarse de nuevo. No logró alcanzarlo, pero sí pudo disparar varias fotografías. Por lo menos había logrado el primer objetivo. El segundo era más difícil. A medida que se acercaba el piloto y su caza de acompañamiento, el OVNI ascendía. Nunca pudieron situarse a menos de 3 kilómetros. Si los aviones subían, aquello también. Aún así, el capitán no se rindió y forzó la máquina al máximo. En un momento de la insólita persecución, el posquemador del caza se paró. Acto seguido, el motor dejó de funcionar y el avión empezó a perder altura de forma peligrosa. El capitán estuvo muy cerca de sufrir una enorme tragedia. Sin embargo, en un momento determinado, cuando el caza se había alejado del intruso aéreo, el motor volvió a funcionar. La reacción del piloto y de los controladores de tierra fue instantánea. Había que regresar a la base. Nunca se supo de lo ocurrido a aquel piloto hasta que el expediente secreto del caso fue desclasificado 24 años después. En el informe oficial se asegura que las fotografías del no identificado se velaron. No había salido nada. Cierto o no, lo innegable era que como consecuencia de aquella persecución, el piloto estuvo a punto de perder la vida. Un milagro lo salvó. Sin embargo, según los expedientes proporcionados por los operadores de radar, aquel objeto permanecería aún 7 horas más en los cielos. Nunca pudo explicarse su origen.